Suena la banda, ellos son Flor Delirio. Has destruido al hombre que te amó y una. una pena muy grande en mi corazón. ¿Ves? Todo ha quedado oscuro en la habitación. Tu cuerpo, tu perfume y tu amor. Y una pena muy grande en mi corazón. ¿Qué dice? Con penas me dejas y que regresas con tu primer amor. Si siempre lo quisiste, porque entonces le diste todo tu fuego, tu cuerpo y tu pasión. Ya puedes estar contenta con tu maldad. Has destruido al hombre que te amó. Y una pena muy grande en mi corazón. ¿Ves? Todo ha quedado oscuro en la habitación. Tu cuerpo, tu perfume y tu amor. Y una pena muy grande en mi corazón. ¡Epa! Y las chicas, y haciendo palmitas en la casa para los chicos que mañana festejan el Día del Niño. ¡Muy feliz domingo! Esto te lo dice Beto Guantay y su Flor de Lirio. Y se lo vas a dedicar para Axel, Guadalupe, Samirita, mis amores, con cariño. Y es que después ya no te va a leer así. Hay que pasar la vida siempre alegre. Después que uno se muere, ¿de qué vale? Hay que gozar de todos los placeres. Cuando uno va a morir, nadie lo sabe. Cuando la vida es corta, yo la vivo y gozo con el baile de las mujeres. El de pasar mi vida siempre alegre. Adole Lola, adole Lola, adole Lola. Alelola, alelolelo, alelola, alelolelo, siempre alegre. Alelola, alelolelo, alelola, alelolelo, siempre alegre. Sabrosa está la cumbia, ay hombre, que sabrosa está la fiesta, ay hombre, que eres tan hermosa, ay hombre, la que a mí me enamoras, ay hombre, que me sepa parrandear, que conozca los poderes, y si no permitiré que se lleve las mujeres. Cuando salgan a bailar, alegría la cumbia va. El compadre que se afane, y aquí nos vamos mañana. Dejen de bailar la cumbia. Ay, hombre, cumbia que me gusta tanto. Ay, hombre, dejen de bailar la cumbia. Cumbia que me gusta tanto. Ay, hombre. He pasado por la casa en que vivimos en un tiempo tan feliz. Si supieras, mucha pena ni he sentido, y al mirar su rincón me voy a subir. Si supieras, mucha pena ni he sentido, y al mirar su rincón me voy a subir. Ya no sé qué tú sufres si yo las volveré a tu lado otra vez. Eso no puede ser, fuiste tan mala. Lo que no vale ser dos años, una vida jamás. Al menos eres tú, no vales nada. Eres es como un tronco seco, aunque de arriba no brota, por eso le dan el huevo. En mí ya no dices más, eres como un tronco seco, aunque de arriba no brota, por eso le dan el huevo. En mí ya no dices más, víbora, ese nombre te han puesto, porque el alma llevas el veneno mortal. Víbora, ese nombre te han puesto, porque el alma llevas el veneno mortal. Y nos vamos. Muchas gracias a la gente de la Eugenia 18, gracias. A todos los niños, feliz día del niño mañana. Eso, gracias, muchísimas gracias.